Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Juan Taulero, el distinguido predicador dominico, un día saludó a un mendigo diciéndole que tenga un día feliz. Y el hombre le respondió: yo siempre tengo mi día feliz. El sabio quiso saber cuál era la causa de que aquel hombre tan pobre fuera siempre feliz. Y el mendigo le respondió: es que yo si sufro, uno mi sufrimiento a los de Jesús en la cruz y los ofrezco a Dios, y así ganaré un premio para la eternidad. Si gozo, recuerdo que esa alegría es regalo de mi Padre Celestial y me felicito de tener un Dios tan amable. Nuevamente preguntó el padre Taulero: ¿y no tenés miedo por el día de mañana o por condenarte? Dijo el pobre: no tengo miedo por el día de mañana, porque mi Padre Dios me cuida como lo hace con las flores y las aves, y me prohibió preocuparme por el futuro, y por la eternidad no me preocupo, porque estoy seguro de que mi Dios no condenará jamás al que lo ama de todo corazón. Ante esas palabras, el teólogo suspiró conmovido y se fue exclamando: esto vale más que leer un libro. El mendigo se nota que creía en el amor que Dios nos tiene, por eso hablaba de esa manera. Ese amor llama a una correspondencia. En el Evangelio Jesús dice: yo he venido para traer fuego al mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Kiara Lubich escribió, comentando el texto evangélico: Jesús nos da el Espíritu, pero ¿de qué modo actúa el Espíritu Santo? Lo hace infundiendo en nosotros el amor, ese amor que nosotros, por deseo suyo, debemos mantener encendido en nuestros corazones. ¿Y cómo es este amor? No es limitado, es evangélico, es universal, como el del Padre Celestial, que manda la lluvia y el sol sobre todos, sobre buenos y malos, incluso sobre los enemigos. Es un amor que no espera nada de los demás, sino que toma siempre la iniciativa, es el primero en amar. Es un amor que se hace como uno con otra persona, sufre con ella, goza con ella, se preocupa con ella, espera con ella, y lo hace, si es necesario, concretamente, con obras. Un amor, por tanto, no meramente sentimental, no solo de palabras. Es un amor por el cual se ama a Cristo en el hermano, recordando aquello que dijo Jesús: todo lo que hagan por los demás, sobre todo por los más pobres, a mí me lo hacen. Es un amor, además, que tiende a la reciprocidad, a realizar con los demás el amor recíproco. Este amor, siendo expresión visible, concreta, de nuestra vida evangélica, subraya y da valor a la palabra que luego podremos y deberemos ofrecer para evangelizar. El amor es como un fuego, lo importante es que permanezca encendido, y para que esto sea así es necesario que queme siempre algo, ante todo nuestro egoísmo, y se hace así porque amando estamos completamente volcados en el otro, o en Dios cumpliendo su voluntad, o en el prójimo ayudándolo. Un fuego encendido, aunque sea pequeño, si se alimenta puede llegar a ser un gran incendio. Ese incendio de amor, de fraternidad universal que Jesús trajo a la tierra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.